usted que me veo mal desde que tú conmigo ya no estás. Quise fingir y hacer creer que están equivocados, pero la verdad es que yo no te puedo olvidar. Te extraño, sinceramente te extraño. Te busco en las noches de mi soledad y siento que hasta me besan tus labios y tu cuerpo de amor me hace temblar, pero la solo soy reflejo, porque sin ti todo ha cambiado, nada es igual. Mi rostro es caricatura de lo que antes era. Siento mi ser ardiendo de deseo. Yeah.